despertador de gloria fuerte. ¡Kikiriki, estoy aquí!, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. ¡Kikiriki, levántate, campesino, que ya está el sol de camino! ¡Kikiriki, levántate, ladrador! Despierta con alegría que viene el día. Kikiriki, niños del pueblo, despertar con el ole que os espera el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale con el gallo despertador. Feliz día del libro, Noemí.